¿Tú manejarías un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. A algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza, pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. Y el pintalabios, toque de rímel, moldeador como un artista de cine, peluquería, crema hidratante. Maquillaje. Ok, no somos la Bella Bella. Ya regresamos. ¿Quién es a la Bella Bella? Una que vende Avon y usa sus productos. Así es, por ahí a un conocido ahí perdido en el mundo. Bella, bella. Sí, bueno, pues ya. Regresamos a su programa La Chaqueta. Y pues bueno, ya seguimos poniendo toda esta musiquita. Ya saben que es así como lo vengo ahorita. Tenemos la crema de pepinillos en la cara, rodajas de tomate, mayonesa en el cabello. Ah, sí, porque como vamos a la marcha y vamos a ir a los antros, hay que estar guapos. Se llama producción. Pero pues bueno, ahora sí regresamos. Yo estoy triste. Está granizada mi cheva. ¿Por qué no ha salido mi barba? Pues ya se salió bastante, chango. Tienes 2 semanas para comer quién sabe qué puta madre para que salga. No, yo creo que sí va a salir bien la barba de mono. Lo que pasa es que como si no, voy a tener que ponerme una vulva en la boca. ¡Qué horror! Para que me crezca el bigote y la barba. No, fo. Bueno, pues ahora sí vámonos con el tema grueso. Y pues vamos a hablar primero, esta emisión le llamamos emisión miscelánea, porque pues ahora sí que vamos a hablar de muchas cosas. Me recuerda mucho a un programa que había en radio, en el radio, que ya desapareció desgraciadamente. ¿El difunto de radio? Sí, pero ¿qué creen? Se va a aparecer otra vez con el nombre de Radar G. Entonces, si a ustedes les gustan los programas de radio gay, bueno, con temática gay, pues inscríbanse a www.radarg.com. Y ahí pueden inscribirse para pues que les lleguen todas las noticias y formen parte de la... Que puedan bajar el podcast. Claro, son podcasts que se graban en la Ciudad de México, pues y de hecho ellos van a lanzarse al aire el día de la marcha del orgullo, van a estar transmitiendo en vivo. Pues para los que no van, pues adelante, ¿no? Que lo escuchen. Y pues, hablando de la marcha, nuestro primer tema el día de hoy va a ser la marcha del orgullo gay, que más bien es la semana cultural LGBTTTI Mérida. Cabe aclarar que esta marcha del orgullo gay es impulsada por diferentes, más que asociaciones, por diferentes empresas. No es una ONG como nos gustaría que fuera, o no son los diferentes grupos de asociaciones civiles homosexuales. Hay una que es UNACE. Pero las diferentes empresas que apoyan esta octava semana cultural LGBTI que culmina con la marcha del orgullo gay son, tenemos que decirlo, ni pedo, Pride, Babylon, Hudson, Milk Gay Club, Holu Diseños, Angelus y El Tinglado. Oye, ¿qué es Babylon, eh? Es la nueva disco que se va a abrir que pertenece a The Fox. Ah. Es el hermanito pequeño de Fox y está hecho más específicamente para homosexuales. Todavía no abre la disco, iba a abrir justamente el día de la marcha. A ver, desmiénteme, si no me equivoco, en la serie Queers as Folk, el antro se llama Babylon, ¿no? Sí, se rompieron la cabeza. Okay. Oye, y hay una marca de truzas yucatecas que se hacen en Mérida que se llama, ¿cómo crees? ¿Cómo? Babylon, wow. Que son para preferentemente homosexuales. Ah, mira. ¿Por qué son así levantanalgas? ¿Sella paquete o qué onda? No, son truzas. Mientras que uno 3 horas sentado en un bar pensando el nombre de nuestro podcast. Ey, lo pudimos haber puesto al podcast Babylon. No, pero no, somos así, la chaqueta. Pero bueno, lo cierto es que durante las festividades del orgullo homosexual van a haber diferentes alternativas para este festejo. Una alternativa de este festejo es el que hacen estas, el que impulsan estas diferentes empresas. Y tienen un programa que lo llaman Semana Cultural. Así es. Que sería algo así como empezó con el sábado 12 de junio. Sí, el día de ayer fue la inauguración de la Semana Cultural con la exposición Emociones Diversas en la Galería del Teatro Peón Contreras, que fue a la 1:00 p.m. Impresionante, ¿no? Que hayan logrado conseguir el espacio del teatro, de la Galería del Teatro Peón Contreras. Qué bien, qué mal, pues eso es cualquier cosa, es uno de los teatros, es el teatro más importante de la ciudad de Mérida, y la galería es la sala más importante para exponer y más grande en todo Mérida. No, y no solo chafa el horario, ¿no? Porque a la 1:00 todo el mundo, al menos en aquí en Mérida, que sí trabajamos sábados, pues no había nadie, me imagino. O sea, este medio cabrón, porque normalmente las exposiciones, las inauguraciones son en la noche. Claro, vino honor y vino honor y después se hace un after chido. No, sí, pero bueno, nada más como que contribuyendo un poquito a los datos que dio Javo, el Teatro Peón Contreras es uno de los teatros más importantes a nivel nacional y es el teatro más importante en toda la península de Yucatán. Wow. Entonces, o sea, que no fue cualquier cosa que nos hayan dado eso, que les hayan dado eso a estas empresas para hacer su opening. Claro, y bueno, el día de mañana, lunes 14 de julio, va a ser la velada literaria en la biblioteca del Centro Cultural José Martí del Parque de las Américas a las 8:00 p.m. Del martes 15 al viernes 18 de junio hay un ciclo de cine LGBTI. Van a presentar Memorias de Antonia, Reinas, Guerra de Bodas y Si las Paredes Hablaran 2. ¿Y hubo dos de esa película? Pues si hubo uno, quiere decir que esta es la segunda, la secuela. Y probablemente haya tercera parte. Yo de aquí no conozco ninguna sola película. Yo Memorias de Antonia, nada más. Y creo que Reinas es donde sale el que hizo de Toulouse-Lautrec en Moulin Rouge. ¿Cómo se llama? Patrick Swayze, el negrito. Reyes o Reinas, entonces. ¿Es esa, no? No, estoy muy seguro. Debe ser más arty, entonces. Hay que ir a verla. El miércoles 16 de junio vamos a tener la verbena popular LGBTI en el remate de Posadero de Montejo a las 8:00 p.m. Eso se pone chistoso, ¿saben por qué? Porque es como una especie de reunión. Es como una... Como en carnaval se hacen las diferentes... ¿Cómo se llaman? No tinglados. Stands. Donde presentan grupos de las estaciones de radio. Las tarimas. En ese caso, pues el dirigente de este movimiento o de esta marcha, esta semana cultural, es el vocero y presenta diferentes actores o cantantes que quieran hacer algo. Venden comidita, cosas por el estilo, y siempre hay la tradicional desfile de modas, donde diferentes travestis reconocidas de la comunidad desfilan ropa de sus diseñadores favoritos, ¿no? ¿Será que vaya a la actual? Y aparentemente una de las marcas más importantes en México, en Mérida, va a prestar la ropa para que estas travestis la usen. La marca es mexicanísima. ¡Órale! No sucede acá a la vuelta, está cabrón. No, sobre todo que mexicanísimo es así súper caro, ya saben. Y elitista, además. Claro. Bueno, el jueves 17 de junio, Angélica Balado va a estar en concierto en el patio central del Centro Cultural Olimpo a las 9:00 p.m. Yo solamente tengo una duda. Angélica Balado. No lo digas. Ok, bueno. Pero supongamos que así es. Pues sí, qué chido que al menos pues esté prestando su imagen. Y para los que les gusta la trova nueva, porque es lo que toca la señora. Yo creo que voy a estar, me gusta mucho. Digo, ¿sí? ¿Qué? Angélica Balado. El viernes 18 de junio hay un intercambio de ideas con Angélica Araujo, presidenta electa del municipio de Mérida, Yucatán. Lugar y hora por confirmar, Nets, lo que sigue. Sí, no hay que comentar eso. Y culmina. Sí, nos quedamos así como qué pedo. El sábado 19 de junio finalmente es la marcha del orgullo LGBTI y empieza en el Parque de la Mejorada, en la plaza, a la Plaza Grande. Nos vemos a las 4:00. Recuerden que la marcha del orgullo no es exclusivo de la semana cultural de estas empresas. La marcha del orgullo es para que todos vayamos, para que todos hagamos acto de presencia. Tampoco vamos a revolucionar el mundo en Yucatán, pero es como para decir, pues acá estamos y nos disfrutamos. Pues sí, mira, y bueno, para todos aquellos, sí, claro que sí, nosotros vamos a estar ahí. Nos vemos ahí en el Parque de Mejorada a las 3:00 p.m, nos vamos a juntar, vamos a esperar a que lleguen todos. A ver dónde robamos cámara, dónde nos metemos, porque no metimos solicitud. Vamos a llevar nuestras playeras, Pues yo creo que al ser una marcha del orgullo no importa quiénes vayan, ¿no? Y no mientras importa vayan. Si vayamos adelante o atrás, pero claro, así es, el chiste es que vayamos. Ajá, vamos a llevar nuestras camisas de Midgar. Si tú no tienes una camisa de Midgar, puedes llevar una camisa alusiva a los osos o de los colores y de la bandera. Si no tienes una osos, camisa de Midgar, ya fuiste porque las estuvimos vendiendo en super promoción a setentita. No, qué sesentita. Mala, sesentita y qué mala, más barato todavía. Y qué mala onda que no compraste la tuya. Pero no te vamos a decir nada, con que vayas, te perdonamos. Así es, y para todos aquellos que me llegaron la solicitud el día 12 de este mes, se cerró el 11, ya habíamos comprado las camisas, ya se mandaron a serigrafiar. Entonces, con la penita, ahí sí, esperen la próxima remesa. Claro, va a haber una remesa para el osotón, que bueno, luego vamos a hablar de eso. Y pues bueno, hay que, es importante también mencionar que va a haber una mesa panel que se llama. Sí, lo que se refiere es que dentro de la festividad del orgullo también se integra de alguna manera el Instituto de Cultura de Yucatán a través del gobierno del estado. En el marco del Bicentenario de en Independencia. En el marco del Bicentenario de Independencia, whatever. Y es cuando nos presenta la mesa panel Caribe Queer, la escritura del cuerpo. Van a estar invitados Iván Vázquez, que me parece, si no me equivoco, es parte de Mirror. Él es parte de Así Mirror. Es. Maida Canón, Calón. No sé decir ese nombre. Maida Calón de Puerto Colón. Rico. Colón. Maida perdón, Colón. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Daniel Torres de Puerto Rico. Y modera la mesa Roberto Ortiz Manzanilla. Esto va a ser el martes 15 de junio a las 20 horas en la Biblioteca Pública Central Estatal Manuel Cepeda Peraza, en la calle 55 por 62, en el Centro Histórico de Mérida. La entrada es libre. Sí, y me parece que al día siguiente, el miércoles 16. Sí. Jueves 16. Jueves, perdón, no, miércoles 16. Ah, miércoles 16. No me confundas. El miércoles 16 de junio también en el mismo lugar va a haber otra conferencia que se llama Literatura Queer, donde me parece que van a estar los mismos ponentes, pero no solamente van a estar Iván Vázquez y Maida Colón. Ah, ok. Sí, nada más van a ser dos. Pero eso es importantísimo porque parece nada, pero es creo que el primer año en el que discretamente el gobierno del estado y el Instituto de Cultura hacen algo específicamente para las festividades del orgullo gay en Yucatán, ¿no? Entonces es súper importante que asistamos a esta clase de eventos. Está chingón, literatura queer. No saben qué chingón te la puedes pasar leyendo estas historias, novelas, cuentos, filosofía y demás. Y estaría chingón verte con nosotros en la Marcha del Orgullo. Y si gustas asistir a alguno de los eventos de la octava Semana Cultural del Orgullo. A mí me llamó la atención el de la verbena, a ver si el miércoles lanzamos. La verbena siempre se pone bien chingón. Y en el marco de las festividades, pues les pasamos el chisme de que ahorita me van a dar un zape porque lo voy a decir, pero va a haber una especie de Semana Cultural Gay Alternativa que lo presentan una serie de artistas. Pero de hecho, vamos a hablar de ello regresando del corte, porque ¿qué creen? Ya vamos a corte otra vez. Ay, ¿por qué me interrumpe? No, sí, nos sí, dijimos que ahorita retomamos después del corte. Claro que sí, bueno, Chango, presenta tu canción. Bueno, yo voy a presentar una canción de The Polyphonic Spree, se llama Wig in a Boss. Esta canción aparece en una película que se llama, una película musical, de hecho es un musical gay, para rockera, gay rockerita. Medio tranny. Y esta película es del director John Cameron Mitchell. John Cameron Mitchell. Bueno, el caso es que lo importante de esta película, más allá del nombre, que ahorita se me vino una laguna mental culera, es que habla sobre las etapas de desarrollo homosexual de bueno, y también de un transgénero. Y esta película, para mí, sí me parece que es una de las películas más importantes. Ya realmente fue una película de culto inmediato. Y esta canción es de mis preferidas. Después, posterior a la realización de la película, una serie de artistas alternativos sacaron un homenaje a este, pues a lo que era el soundtrack de la película. Ahí estuvieron muchos, estuvieron los Polyphonic Spree, me parece que estuvo también Yoko Ono. Y bueno, este es uno de los covers, la canción se llama Wig in a Boss. Y escúchenla, me gusta mucho. Regresamos. Ok, pues bueno, les recomendamos la película que se llama Ay, Dios mío. Hedwig and the Angry Inch. Hedwig and the Angry Inch. O la pulgada hambrienta. Rabiosa o algo así. Molesta. Bueno, ahí les pasamos ya bien el dato ahí en la publicación del podcast. Y bueno, síganos escuchando. Vamos a escuchar The Polyphonic Spirit con Wig in a Box. Esto es La Chaqueta. Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, ¿otra vez? Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso, te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me gustas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes. Y acompáñame a hacer ejercicio esta noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable. Cuida lo que comes, hazte las pruebas de química sanguínea y cuida tu salud. Estás escuchando La Chaqueta. Like this, when the world's a bit amiss, and the lights go down across the trailer park, I get down, I feel had, I feel on the verge of going mad. And then it's time to punch the clock, put on some makeup, and turn up the tape deck, and pull the wig down on my head. And suddenly I'm Miss Midwest Midnight Checkout Queen, until I head home. Put myself to bed. I look back on where I'm from and look at the woman I've become, and the strangest things seem suddenly routine. Sunny, I'm Miss Farrah Fawcett from TV. okay? Everybody. I put on some makeup and turn up the 8-track. I'm pulling a wig down from the shelf.